Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 43. La frase clave es... ¿どうしてでしょうか? ¿Por qué será? El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Anna está participando en una excursión de estudio con sus compañeros de la universidad. Hoy se encuentra en el castillo de Himeji, en la prefectura de Hyogo. El castillo de Himeji figura en la lista de patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Los estudiantes escuchan con atención al profesor Suzuki. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 43. La frase clave de hoy es... ¿どうしてでしょうか? ¿Por qué será? 姫路城は奇跡の城と言われています。どうしてでしょうか?戦争でも焼けなかったからです。さすが、ロドリゴ。Vamos a examinar el diálogo en detalle. El profesor Suzuki dice: 姫路城は奇跡の城と言われています。 Dicen que el castillo de Himeji es un castillo milagroso. Himeji-jou es castillo de Himeji. El nombre del lugar, Himeji, viene seguido de yo, que significa castillo. Wa es la partícula que indica el tema. Kiseki es milagro. No es una partícula que une sustantivos entre sí. Shiro significa castillo. Espera, Eduardo. ¿Castillo no se decía yo? Sí, pero esa palabra se utiliza solo después del nombre del castillo. En los demás casos se dice shiro. A continuación, to es una partícula que, en este caso, indica una cita textual. Ibareteimasu significa se dice o dicen que. La forma pasiva de iimasu decir es ibaremasu ser dicho. Y la forma te de ibaremasu es ibarete. Al usar la forma te de un verbo seguida de imasu, queremos decir que una acción o condición continúa, ¿verdad? Así es. A continuación, el profesor Suzuki pregunta a los estudiantes. ¿どうしてでしょうか? ¿Por qué será? Esta es la frase clave de hoy. ¿どうして? Es ¿por qué? Sirve para preguntar la razón o la causa de algo. En un tono más formal, ¿どうして? Se convierte en... ¿なぜ? ¿Por qué? ¿でしょう? Es ¿será? ¿か? Es una partícula que se agrega al final de las oraciones interrogativas. Siguiendo con el diálogo, Rodrigo contesta la pregunta del profesor Suzuki. Sensou demo yakenakatta kara desu. Porque nunca lo consumió el fuego, ni siquiera en las guerras. Sensou es guerra o guerras. Demo es una partícula que en este caso significa ni siquiera. Yakenakatta es no lo consumió el fuego, o más literalmente, no se quemó. Es la versión informal de... yakemasen deshita. Su forma masu es... yakemasu. Quemarse. Oye, Eduardo, guerra se dice senso. Y entonces, ¿cómo se dice paz? Se dice... heiwa. A continuación... kara. Es ¿por qué? Es una partícula que indica la razón de algo. Des. Es una expresión cortés para poner fin a la oración. El castillo de Himeji está hecho de madera, pero se ha conservado durante 400 años sin sufrir ningún incendio. En la Segunda Guerra Mundial se lanzó una bomba incendiaria sobre el castillo, pero aparentemente estaba dañada y no explotó. Vaya, me han dado ganas de visitarlo. A continuación, Anna le dice a Rodrigo. Sasuga. Rodrigo. Bien, Rodrigo. La expresión sasuga indica que el hablante reconoce los conocimientos o la habilidad del interlocutor. Rodrigo. Es Rodrigo. Por tratarse de un amigo de Anna, lo llama por el nombre sin agregar ninguna expresión honorífica. Es muy reconfortante que te elogien diciéndote «sasuga». Sin duda. Es hora de la sección «Enséñenos, profesora». Hoy aprendimos la expresión «de yo». Quisiera saber en qué situaciones se puede usar. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. «De yo». Se usa al final de la oración para hacer una predicción o hablar de algo incierto. Al usarlo en combinación con sustantivos o adjetivos, se reemplaza el des al final de la oración por de yo. Por ejemplo, probemos a decir probablemente lloverá mañana. Mañana es hasta. Lluvia es ame. Mañana lloverá es entonces hasta va ame des. Si se reemplaza des por de yo, se obtiene hasta va ame de yo. Probablemente lloverá mañana. Para usarlo en combinación con un verbo, se pone el verbo en una forma llana, como la forma diccionario o la forma nai, y se le añade de yo. Probemos a decir él probablemente vaya. Primero armemos la frase él va o él irá. Él es kare. Ir es ikimasu. O sea que él va o él irá se dice kare wa ikimasu. Ahora bien, la forma diccionario de ikimasu es iku. De modo que él probablemente vaya es kare wa iku de shou. En la lección 25 vimos la expresión yoda, la versión informal de yodes. Es similar a de shou, pero hay una diferencia de matiz. Vamos a comparar los siguientes ejemplos. Kare wa iku you desu. Parece que él irá. Kare wa iku de shou. Él probablemente vaya. Como pueden ver, se usa you desu o bien yoda cuando pensamos que algo sucederá teniendo en cuenta las circunstancias. En cambio, se usa de shou cuando simplemente estamos prediciendo lo que sucederá en el futuro. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el Rincón de las Onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Suena como un timbre musical. En japonés, ese sonido se representa así. Ping-pong. Cuando un participante en un concurso de preguntas y respuestas da la respuesta correcta, el animador puede decir ping-pong. Bueno, ¿y hay una onomatopeya para la respuesta incorrecta? Bú. Se dice bú, una expresión que proviene del sonido de un zumbador. Ha sido el Rincón de las Onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones ping-pong y bú. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. El castillo de Himeji también se conoce como el castillo Garza Blanca. Hay varias teorías al respecto, pero la más popular es que el castillo tiene una apariencia similar a una de esas aves. ¿Les gustó la lección 43? En el siguiente programa, Anna y sus compañeros experimentarán la ceremonia japonesa del té. ¡No se lo pierdan!